¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Buenas tardes, estamos en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú. Después de una pausa involuntaria y la transmisión de un programa con un poquito de retraso, podríamos decir. Pero ya estamos ahora al día. Imponderable en este país, no. Ni un problema. Para nuestro programa el 31 de agosto. El último programa del mes y el último día del mes también. Y se viene septiembre, ¿eh? Y se viene con novedades en el cine chileno. Se estrena comercialmente ya desde hoy Johnny 100 pesos capítulo 2 de Gustavo Graves Marino. ¡Ay, buena! Quiero verla. Sí, se estrenó la semana pasada, fue el estreno mundial aquí en Concepción, el pasado martes 22. No nos invitaron, así que no pudimos verla, pero en todo caso pudimos leer la crítica que hizo Sebastián Grant en el Diario El Sur. La trató más o menos nomás. Es una película protagonizada por Armando Araiza nuevamente, ya no es joven, este actor mexicano, Valentina Vargas, Francisco Gavilán y la Francisca Gavilán también. Ay, buena, me gusta. Sí, y fíjate que tiene escenas que fueron filmadas aquí en Concepción, la película. En Tumbes, me parece. Y también acá en la ciudad, y se hizo también un casting y concurso de bandas locales, y ahí ganó Julius Popper. Va a ser el tema central que vamos a escuchar dentro de un ratito más. Hace otra gente, qué buena. Sí, sí, es el tema que se llama 20 años y un día, que es la condena además que tiene el Johnny en la película. La película era interesante, la primera película. A mí no me gustó nunca tanto, fíjate. Oye, la busqué para verla con los cabros, no está en... cinechile.cl. Pero era una buena película, me acuerdo. Además que era como un... coincidió también con el... retorno a la democracia, si se quiere, o con el inicio de transición, fue un poco después. Pero sí, todavía... ¿cuánto no llevamos de democracia, digamos, como...? O sea, yo creo que ninguno, pero... le puse las comillas. Post-dictadura, claro, sí. La película fue del 97. 20 en realidad, años. Pues. 20 años, sí. Claro. Pero como que eran así, quizás como los primeros años de transición, como... claro. Así que bueno, habrá que verla para poder tener la opinión más fundamentada, digamos, más allá de lo que podamos leer de la película. En el Festival de Cine de Venecia, que se inició ayer, miércoles, hay una película, fíjate, chilena, o sea, no chilena, la verdad es que una película que una coproducción. Con participación chilena, podríamos decir. Claro, con actores chilenos, pero es de una directora ahora iraní. Se llama la película Los versos del olvido. Qué bonito, ¿sobre qué? Es una historia en un pueblo chico. Actúa en la Amparo Noguera. ¿Aquí en Chile? Sí, está filmada en Chile, de hecho, y es con actores chilenos. Lo que pasa es que la dirección es de una directora que se llama... se me perdió el nombre, lo tenía por acá con un nombre iraní. Sí, lo que pasa es que se me fue. Alireza Katami. Y es una coproducción también con Francia, Alemania y Holanda. Eso revoltijo nunca resulta. Sí, pero bueno, tiene un reparto por lo menos con actores que son experimentados. Julio Jung, Amparo Noguera, algunos españoles como Juan Margallo, Tomás Destal y Manuel Morón. No es tema de los actores, casi siempre es el tema cuando arman el cuento, como que... Hay temas de dirección también, hay buenos directores de actores. Esta directora iraní, yo la verdad es que no la conozco. Pero es la única presencia chilena que hay en el Festival de Cine de Venecia, que es la edición 74. Me parece que es el festival más antiguo que existe. Qué raro, oye, que la mezcla que se da, iraní... Y generalmente también en... ¿Italia? ¿Cuál otra gente? Francia. Generalmente en Venecia se presentan películas que después postulan al Oscar. La Land fue una el año pasado. Sí. Ahora la que está sonando, fíjate, es una película de... se me olvidó el director, fíjate, pero una película que se llama Downsizing. ¿Bajo la talla? No, o sea, claro, así como disminuir la talla, que me recuerda a una canción de Genesis, del Foxtrot, en donde un matrimonio tiene que abandonar un departamento, o la solución que le ofrecen, achicarles el tamaño. ¿Del departamento? No, de ellos. Y en esta película es un matrimonio... ¿Cómo adelgazar? No, achicarlo. Ah, es ciencia ficción. Claro, reducirlo, es una película de ciencia ficción. La dirige Alexander Payne, el mismo que hizo en Checopas. No sé si tuviste esa película, muy bonita. No, te gustó harto. Sí, sí. Y actúan Matt Damon, Christoph Waltz, Jason Sudeikis, Udo Kier, Kristen Wiig. Una película que se ve más o menos interesante. Alexander Payne con... ¿Qué página tenía abierta ahí? Era una muy buena película. Sí. ¿Qué sencilla. Página que tienes ahí? ¿Es el Festival de Venecia? Es una página Festival de Venecia, fíjate, pero es de una página de cine que anduvo buscando información. Filmin se llama esta página. No, y tenían ahí una lista de 25 películas favoritas del Festival de Venecia. Así que pueden buscar esta página, se llama filmin.es, creo que es. Y ahí van a encontrar la información de... Tal como suena, Filmin. Sí, tal sin, cual, tal sin cual. Sin tilde, sin G, sin ninguna cosa. Ninguna cosa, sí. Así es que no hay... O sea, hay información en la prensa Festival de Venecia, si quieren buscar más, el tiempo no nos va a dar para referirnos muy en detalle, así que lo vamos a dejar aquí. La otra novedad de la semana es que se estrenó hoy día o ayer, o antes de ayer, en estos tres últimos días, un cortometraje precuela de Blade Runner 2049. Ah, sí. ¿Le pusiste? El Denis Villeneuve buscó entre directores amigos que hicieran unos cortos. Este dura 6 minutos, se llama El amanecer de Nexus, podría traducirse Nexus Dawn. ¿Ya? Que cuenta, está ambientado el año 2036. Y es una sola escena... en que aparece Wallace, que es el personaje encarnado por Jared Leto, que es un hombre ciego que construye replicantes. Y es la idea de ir contando un poco lo que ocurrió entre el Blade Runner original 2019 y lo que vamos a ver en la película que se estrena en octubre, el 6 de octubre. Y también en cine chileno, fíjate, la revista Variety, o Variety, que es como se escribe, hizo un listado donde destaca a 10 cineastas chilenos a seguir. Hablando la revista Variety. Hablando de que hay un buen momento en el cine chileno, con particularmente con la Corfo, las películas de Larraín, ¿no? Y otras que han destacado también por actores. Entonces hay 10 directores chilenos jóvenes destacados. Yo la verdad es que no conozco ninguno, así voy a mencionar. Francisca Alegría, por una película que se llama Y todo el cielo ocupa en el ojo de la vaca muerta, lindo título. Tomás Alzamora por La mentirita blanca, que se estrenó en los cines. Álvaro Anguita por Las cosas simples. Felipe Galvez por Los colonos. Ah, yo vi algo de Galvez. Que es una historia ambientada en la Patagonia y que da cuenta del genocidio de los pueblos originarios de la Patagonia. Alexandra Hyland, otra actriz, por Los demás. Ignacio Juricic, directora, por Locas perdidas. Pamela Pollack por Nunca estrenada. Moisés Sepúlveda, La analfabeta, y Rodrigo Susarte Ventana, la película, y Nicolás Vidal por Naomi Campbell, que es una especie de docuficción de una transexual en una población del sur de Santiago. Sí, ese también lo conocía, pero no... Así que vamos a prestarle atención a esos directores. Siempre nos quejamos de que hay problemas de distribución con las películas, ¿no? Y eso dificulta un poco ver el cine chileno. Entre las copuchas y también de que tienen que ver con algunos reclamos que hay en Hollywood, fíjate, un actor de una nueva versión de Hellboy. ¿Tú viste Hellboy de Guillermo del Toro? Bueno, la conozco, sí, por supuesto. Ya, bueno, hay una especie de remake de Neil Marshall, que fue el director del Descenso, esta película de terror de unas chicas que bajan a una caverna y ahí hay una especie de hominidos que las persiguen, unos monstruos. El actor de Ed Skrein, que trabajó también en Deadpool, y estaba en esta película Hellboy, iba a actuar como un criminal de origen asiático. Ya. Renunció a raíz de la poca representación que hay real de las etnias en Hollywood. ¡Ah, qué buena! Llegó un escándalo. Es que también yo creo que se previó lo que podría ser un escándalo como el que ocurrió con Ghost in the Shell, con la... Uh-uh. La voz, Scarlett Johansson, claro. Haciendo el rol de una japonesa, o Tilda Swinton en Doctor Strange, que también hacía el rol de un viejo oriental, ¿no? Entonces decidió renunciar. y se nos acabaron las noticias. Creo que no voy a tener los muertos. Sí, están el obituario que no pudimos dedicar la semana pasada a Jerry Lewis. Nunca me gustó, excepto en El Rey de la Comedia. El Rey de la Comedia. A mí me gusta mucho esta película que se llama El Profesor Chiflado, ¿no? Ah, Profesor. El Rey de la Comedia de Martin Scorsese. Sí. Lo que pasa es que el Nutty Professor es dirigida por Jerry Lewis. Es que no, y nunca, como director era un bastante bueno, fíjate. Y nunca le encontré la gracia, la verdad, no sé. ¿Será que...? Sí, el humor gringo y el show de Jerry Lewis que veíamos en la tele no era muy bueno a lo mejor, pero bueno, se merece más de un homenaje a Jerry Lewis, fíjate. El Top Hopper, sí. Top Hopper. La Mirel Dark también me impresionó. Pero Top Hopper, básicamente por dos películas. La que lo lanzó a la fama, que es la Masacre de Texas, del año 72, 74, por ahí. Nunca la he visto entera esa. Una película muy, muy... sangrienta. Gore, sangrienta. Además, con trozos de carne real colgando en el plató, cuando se filmó, la gente se enfermaba cuando lo estaba filmando, etcétera, y produjo mucho impacto también en el público. Poltergeist. Y da inicio también a esas películas de asesinos que no mueren nunca, como Martes 13, etcétera. Y también dirigió Poltergeist, de Steven Spielberg, la primera. Esa me gustó mucho. Que fue quizás el punto más alto de él. Y la otra muerte es la de Mirel Dark, que murió a los 76 años más o menos. Canciones, películas, una cosa como romántica. Un símbolo sexual también del cine francés en algún momento. Pero yo con Alain Delon, pero ella nunca fue tan especial. Fue la mujer de Alain Delon. Sí. Y una figura importante de la farándula de la farándula. Época. Bueno, despidamos el bloque con la canción 20 años y un día de Julius Popper, de la película Johnny 100 pesos, que se estrena hoy se estrena Johnny 100 pesos, capítulo 2. Así que nos despedimos con Julius Popper y volvemos dentro de 4 minutos más o menos. Y ya estamos de vuelta. Julius Popper, quizá uno de los peores nombres de banda de rock. Pero ellos no sabían quién era Julius Popper. No te puedo creer. El nombre les encantó. Pero fue, ¿cómo no van a saber quién era Julius Popper? Como los Santos Dumont. ¿Pero Santos Dumont sabían quién era? No, no. Santos Dumont vieron el nombre en la calle, caminando por Santiago, y les gustó mucho. Se llamaban Los Santos, no más Santos Dumont. Sí. Pero había banda anterior que se llamaban Los Santos y vieron acá a Santos Dumont, les gustó cómo sonaba. Y después, cuando volvieron por acá a Conce, ahí vieron quién era. Supieron quién era. Pero Julius Popper es como bastante conocido, pues se pasa en el colegio, digamos, no es una cosa tan... No todos los profesores a lo mejor tocan el tema del genocidio en la Patagonia, así es que no todo el mundo sabe quién es Julius Popper. Ahora lo conoce más como banda de rock. ¿Ya estamos terminando el...? No, estamos ya en el segundo bloque, si tú no te das cuenta... No, lo que pasa es que como estás hablando tú, yo pensé que todavía te queda espacio. No, mira, iba a ser un solo alcance. ¿Tú viste una película? Pues yo quería, antes de hablar de la película, que yo quería comentar y agradecer la invitación a la conversación, el conversatorio que tuvimos en el auditorio de la UDEC con la gente de Ciclo OVNI y de mantener activa tu presente con la memoria. Que en el cierre del ciclo, cuando se vio por Corroso, tuvimos previamente una conversación súper bonita con un licenciado en arte, Claudio Aragón, Alex, y también está, por supuesto, la gestora de todas estas actividades, junto con Alex, la Alejandra Villarroel. Y había harta gente, fíjate, había familia, había señoras mayores, había harta gente joven, cabros chicos. Bueno. Me decía Alex que va mucha gente. En el ciclo OVNI que hicimos nosotros el viernes con la doncella de Changuk Park, yo no pude ir, pero Alex me decía que hubo como 15 personas, que es una cantidad interesante para el tamaño de la sala, porque la salita de Casa Pulpo es pequeña, digamos. La otra vez tuvimos 25 personas y estaba en la rebosando. Sala de la UDEC. Ahí cabe mucha más gente, pero va a quedar como guachito ese espacio. Todo este tiempo va a estar guachito. Pero cobran por usarlo. Bueno, muy buena experiencia. Yo quedé muy contenta. Y además, la oportunidad de rever y ver algunas que no había visto de las películas de Miyazaki, realmente un regalo para el alma. Es que me encanta. Y había algunas cosas que no había visto, entonces fue súper bonito. Espero que todo el mundo vea Miyazaki y se ponga contento, porque es tan especial lo que filma, lo que cuenta, tan cercano, a pesar de ser tan lejano, que lo recomiendo mil veces. Y yo vi una película tremenda, una gran película australiana del año 2002 de Philip Noyce. ¿Tú conoces harto a Philip Noyce? ¿Puedes contarnos más o menos su...? No es tanto, fíjate, lo que pasa es que... Yo he visto las películas de acción con Harrison Ford. Yo he visto las mismas y esta película la vi yo por ahí por el 2002-2003, la que tú viste. ¿Ah, sí? Largo Camino a Casa. Ah, sí, me acuerdo. Rabbit Proof Fence se llama también en inglés. Se llama Cerca de la Libertad. Mira, sí, qué tonto el nombre. Sí, es que es por la cerca. Sí, pero se llama Cerca de la Libertad. Claro, pues. Cerca, la cerca a prueba de conejos. Bueno, eso lo voy a contar yo ahora. Lo que pasa es que es vergonzosamente Australia, 100 años después de que se había terminado la esclavitud en Estados Unidos, aún mantenía una especie de esclavitud, tenía derecho a esclavizar el Estado a los hijos mestizos, o sea, de aborigen con hombres blancos. Por tres razones. Una, se suponía que el hombre blanco abandonaba a la mujer. La segunda razón era que estaban mal cuidados, abandonados. Y la tercera razón era muy peligrosa porque se suponía que, como tenían genes blancos, se sentían superiores e iban a luchar por sus derechos. Entonces lo que hacían, los internaron en unas escuelas que eran bastante decentes para la época, pero por supuesto, si uno lo mira en el contexto humano global, era horrible, porque los sacaban de su familia, los encerraban a aprender para ser obreros o ser sirvientes domésticos. Era como estas escuelas que había en Punta Arenas, por ejemplo, donde me llevaban a los Selman, que uno puede ver las fotos. Muy parecido, también aquí eran de la iglesia, allá también hubo escuelas así para los mapuches. Yo estoy viendo en mi clase con el profesor Juan Carlos Painequeo, también esas cosas, y él también nos mostró una serie norteamericana donde también había unas escuelas así en Estados Unidos. Y en Canadá. Esta es norteamericana la que vi yo, también hubo en Canadá, por supuesto, es en todos lados, pero lo terrible es que te sigue hasta el año 70. Esta película está basada en un libro escrito por una de las hijas de las niñas que muestra la película. Las niñas son niñas y adolescentes aborígenes que actúan muy bien, es impresionante. todo lo que hacen, cómo sufren, y la película está muy bien filmada, una ambientación preciosa. Es dura por lo que pasan y tiene actores de lujo. Por ejemplo, destaca el villano, que es Kenneth Branagh. ¿Lo pronuncié bien? Mal. Kenneth Branagh. Y que actúa, pero muy bien y muy convencido de su rol de dueño de la verdad y de, por higiene racial, eliminar el contacto con, todo rastro, toda huella aborigen en estas personas. Oye, y actúa también este emblema de los actores aborígenes australianos, que es David Gulpil. Que sale de ¿cómo se llama? Rastreador. Un papel... la verdad que la película es impresionante. A él lo vimos en La Última Ola de Peter Weir y también, sí, en El Misterio de Rocas Colgantes. Entre que otras películas. Preciosas esas películas. Mm. Oye, el cine australiano es muy bueno. Bueno, nosotros vimos los 80, bueno, los Mad Max, esta otra que tú acabas de nombrar, que son preciosas. La verdad que esta película tiene 15 años, pero no pierde vigencia. Para nada, para nada. La recomiendo. Una muy, muy buena película. La música... ¿no es toda la música de Peter Gabriel? ¿O toda la música? Es toda la música de Peter Gabriel. O sea, él compuso la banda sonora. Ya. ¿Y te acuerdas que en el último programa que grabamos y que salió al aire, aunque se lo haya pasado, claro, ¿sí?, ahí nos acordamos de la película. ¿O tú te acordaste? O sea, yo de hecho vi la película porque vi alguna vez en un catálogo, estoy hablando del año 2002, cuando se hizo la película y el disco, en una revista por ahí gringa, salía el disco de Gabriel, la película, yo no tenía idea. Y después pillé la película, entonces ahí la renté, porque acá no se exhibió en los cines. No, para nada. Pero sí llegó a los videoclubs. ¿Sabes que la película está escrito el guión por Christine Olsen, que se basa en la novela de Doris Pilkington, que es hija de una de las chicas de los personajes principales? ¿Y cómo se llama? Toma el momento en que las retiran de su familia y las llevan a la escuela y ellas tratan de huir. Sigue toda esa peripecia. Las actrices son muy jóvenes. Evelyn Zampi, quiero destacarla porque realmente uno, como no tiene idea de esto, ya debe tener sus añitos, pues, si hace 15 años. Debe tener ya en los 30 años, claro, estar dando vueltas por ahí. Y lo terrible es que aún hoy el gobierno chileno se niega a pedir disculpas o a dar una compensación o reparación, no solamente en dinero, sino también una reparación humana y valórica de los sufrimientos. Sí, es una herida abierta en Australia. De hecho, bueno, hay artistas del rock, por ejemplo, como Peter Garrett, que era vocalista de Midnight Oil y que reunió la banda nueva, que además ha sido diputado del Partido Verde en Australia, que han hecho campaña a favor del reconocimiento y las compensaciones y por lo menos la pedida de perdón de parte de la autoridad australiana o del Estado australiano a los pueblos aborígenes. No estamos tan lejos acá en Chile tampoco nosotros. Claro, que recién ahora están teniendo también cierta, si no derecho, cierta consideración. Ahora, Philip Noyce ha hecho una buena carrera en Hollywood. Aparte de sus películas australianas, pero digamos. Australia, un director de carácter, digamos, de películas serias, no películas tanto de acción. Claro, es muy reconocido. Saltó a la fama con esta película que se llamaba. ¿Peligro inminente? No, Dead Calm. No recuerdo cómo se llama en castellano. Que una, claro, que es con el Sam Neill y la. Nicole Kidman, que está muy joven ahí. Una película de suspenso dentro de un bote, sí, de un matrimonio y un villano. Y luego hizo en Estados Unidos El coleccionista de huesos, El americano quieto, hizo, sí, que fue la que hizo casi simultáneamente, poquito después de esta Rabbit Proof Fence, de esta Cerca de la Libertad. A revisar el Philip Noyce, porque realmente tiene, como dices tú, es un buen artesano y con harto coraje, porque el 2002 era todavía más duro el tiempo. Es que son directores, fíjate, que tienen la, no sé si es la mala suerte, en cierto modo es una buena suerte el tener acceso a películas con más recursos, pero también los sacan de su nicho ecológico, claro, donde podía ser un cine más comprometido y termina haciendo alguna película que es más comercial. Pero, y ha pasado con varios directores. Claro, pero es que como traerlo para acá y La cooptación, ¿se puede decir? Es una cooptación en el fondo, porque también los tipos lo hacen para poder hacer sus propios proyectos. Pensemos que George Miller dirigió también La Bruja de Eastwick. Sí. No, aparte de las Mad Max, y se manda después de Mad Max, que realmente una película grande, digamos, el Fury Road, no es una película menor, siendo una película de acción. Y llegamos al tiempo, fíjate. Ya, insisto, vean, yo la bajé de internet, una muy buena copia, está muy bien los subtítulos, no me costó nada bajarla, en esa RARDG.tv. No me acuerdo cuántito, y sí, la otra es Jiffy. Sí, sí, son las... ITS. Bueno, no, hay varias más, la bajé un rato, súper bien. Se puede encontrar, no sé si estará en las plataformas como Netflix o esas cosas. No, pero... no la vi ahí, la busqué. Bueno, despidamos el bloque con el tema Cloudless de Peter Gabriel, de Sin la nubes. Banda sonora. Y fíjate que muchos temas de la banda sonora esta de esta película... después fueron convertidas en canciones para el disco Up de Peter Gabriel. Lo mismo que pasó con algunos temas de Birdie, que eran temas del Gabriel 4, de otros discos y posteriores, así que eran como maquetas y las usaba para las películas. Bueno, despedimos entonces este bloque y volvemos dentro de 4 minutos 50 con alguna otra película a comentar. Oh. Y aquí estamos. Fíjate que en ese tema de Gabriel estaba hasta Peter Green tocando guitarra, el sí. fundador de Fleetwood Mac, así en los años 60, que después se volvió loco. Hay un buen documental de Peter Green que hay que buscarlo. Antes me dan de vuelta una cosa, perdóname la ignorancia, o más que ignorancia, es la movida de ¿cómo se llama? Del aneurisma. El George Miller hizo todas las películas de Max, incluso la esta. ¿Esta es la de ahora también? Sí, pues. ¿Las cuatro? Las cuatro. O... Ahí sí que... O sea, tengo duda con la 3, fíjate, pero me parece que no, las hizo todo. ¿Hizo la trilogía sí. completa? Y esta, sí, pues y esta es la... No es un reboot, no es un remake, es otra historia. Oye, y lo otro que nos faltó hablar, o tú vas a hablar... No sé. De Juego de Tronos. No quería hablar de Juego de Tronos porque a lo mejor tenemos que hacer un programa especial para hablar de Juego de Tronos. Ya, no importa, pero Juego de Tronos. Ah. En la espera de la temporada que faltan, me parece, 540 días o 550 días para que se estrene. ¿Tanto? Va a ser más de un año, creo. Claro. ¿Y por qué tanto? Porque cuesta más hacer las cosas en el invierno que ya llegó, po. Los dragones, ya. Bueno. Bueno, tenemos tiempo para rever todas las temporadas. Sí, y para formular nuevas teorías. Algunas de tus teorías se cumplieron con la de las que tú me decías. Sí, menos la que se me ocurrió último. Claro. Pero fíjate que la teoría más importante a mí se me ocurrió en el primer libro. Así que Además que Juego de Tronos ha sido un fenómeno en términos de producción, en términos también de... ¿Sabéis cuánta gente la vio? ¿No? El último capítulo, 16 millones de personas. Oh. Solamente en televisión, o sea, eso sin contar... La gente que la ve pirateada. Claro, porque es la serie más pirateada de la historia. Y las que la ven tiempo después, yo tengo amigos que también recién ahora están con la saga. Claro, claro. Y es una muy buena serie. Tiene sus... Ah. El capítulo anterior tenía sus buenas fallas, ¿no? Así en términos muy temporales, obvia. Que eran como muy imposibles. Pero volando en dragón todo es posible. No, pero ¿cuánto se demoró Gendry en llegar al muro? Llevan como 2 días caminando y se demoró 5 minutos. Pero bueno, de Juego de Tronos vamos a hablar en otro momento porque yo finalmente pude ver una película que buscaba hacía mucho rato y que la quería comentar acá alguna vez y no la había visto. Y me gustó mucho, fíjate. Es la película Aquí no ha pasado nada. ¿Tú la pillaste al final? De Alejandro Fernández de Almendras. La pillé por ahí en la dark web. Pues, la zona oscura. No, la encontré si está disponible para descargar por ahí en Torrent. Yo no pude o de alguna otra manera, pero el asunto es que la pillé, se descargó muy rápido, la vi y es una gran, por lo menos una muy buena película. Una gran historia, una historia terrible. La historia terrible, pero sabéis que tiene sus gracias. Todo el mundo sabe que está basada en el caso de Martín Larraín cuando atropelló a este hombre y mató en un carrete. Por ahí por Curanipe creo que fue, bueno, por ahí por la zona donde tienen tierra la lid chilena, donde tiene tierra de latifundio todavía. Acá la historia es la base, no es lo mismo, pero los nombres se parecen, la situación también, está ambientada en Zapallar. Y el personaje principal es como un advenedizo para la élite de la clase más alta, digamos, porque son todos ABC1, el protagonista este vive o está pasando el verano, los últimos días del verano, también está ahí como entre el 9 de marzo al 12 de marzo por ahí. Está en la casa de su familia en Zapallar. Es una tremenda casa. ¿Por qué dices tú que porque no pertenece al... A ver, ¿cómo decirlo? No es la raíz. O sea, tú sabes que el PIB está distribuido en forma desigual en Chile. El 30% le pertenece al 1%. Más o menos, el 80% del PIB. Y tú tenías un 1% que es muy rico, sí. Pero tienes un 0,01% de población que es mucho más rica todavía. ¿Cómo? Tiene un 0,01% que es mucho más rica en la concentración del capital. Sí. Y a la familia Larrea, que vendría siendo los Larraín, pero aquí se llama la familia Manuel Larrea, es el hijo del senador Larrea, que es el que comete el atropello y mata, en este caso, a un pescador aparentemente. Bueno, ellos son los que sí tienen el poder, digamos. Y el protagonista de la película, que es Vicente Maldonado, tiene mucho menos posibilidad. Bueno, ¿y cómo pero es? Pertenece a la élite. Ahora, ¿cuál es la gracia de la película? Es que no se va a detener en el caso judicial, por ejemplo, que podría haber sido la tentación de un cineasta gringo de ver la pelea en tribunal. ¿Y en qué se fija? Acá es una película que tiene así como una distancia casi clínica respecto a los personajes y respecto de esta clase social y respecto de este grupo social. En algunos momentos hay cámaras subjetivas, pero son cámaras súper descriptivas que van mostrando la espalda al protagonista, encarnado por Agustín Silva, el hermano Sebastián Silva. La SPD. Que también es de ese mismo grupo social. ¿Pero quién es el que atropella aquí? ¿No él? Bueno, voy a llegar a eso. ¿Ah? El Agustín Silva, el Vicente Maldonado, que el personaje está pasando el último día del verano en la casa de su familia, el hijo de padres separados, su papá vive en Estados Unidos, trabajando en una empresa minera, parece, y la mamá, o sea, vive en Santiago. Brito Gracia, tienen plata porque estudiaron. Claro, claro. Y es un cabro que está a la deriva, en el carrete, así. Pero como todo ese grupo, es una juventud hedonista, anómica, egoísta, individualista y endogámica. Y egoísta. Y este gato está preocupado del carrete, entonces le invitan a una fiesta y va al carrete y ahí prepara un bidón con piscola, etcétera. Conoce unas chicas de sexualidad bien dudosa, orientación sexual, son como y parten después de la fiesta en un auto. Él va atrás besándose con las dos mientras ellas también se besan, y va manejando a Manuel Larrea. No, él maneja un rato, ¿eh? Él maneja un ratito. Y después de que vomita en Larrea, muy borracho, decide Larrea subirse al auto. Y ahí él se va para atrás con las chicas y va a toda esta cosa. Y ahí pasa algo, sienten un golpe y es cuando atropellan a este tipo que nunca se muestra. Al peatón. Al peatón. Y empieza a armarse todo el entramado de exculpar a Larrea y culpar a cualquiera que no sea de ese círculo más endogámico, donde son todos primos, etcétera, sino que lo culpan a él. La pachacha. Y él, que va tan borracho, en algún momento no está muy seguro de lo que ocurrió. Lo único que sabe es que no iba manejando cuando ocurrió eso. Esa es la verdad. Pero como le dice su tío, encarnado por Alejandro Goich, la verdad no es la verdad. La verdad es lo que ellos puedan comprobar. Claro. Así de simple. Y el cabro queda ahí, pero las cosas pasan por él. Yo me acordaba un poco de Menos que Cero en esta... Sí, es que mover lo mismo. Así claro. Que... hay un abogado, el abogado defensor de la familia Larrea, o el asesor, lo hace el Luis Gnecco, como el perro Barría. Desgraciado. Y tiene un diálogo con el Agustín en la playa. Es para eso, papel muy, muy, genial muy bueno. De Gnecco. Hay que tener patas para el piano, no solamente dedos para el piano. El discurso que tiene para decirle que va a perder. Te cago. Claro, su papá... Le dice, tu papá tenía dos pal piano porque fuimos compañeros de la universidad con tu papá. Po. Pero no tenía patas pal piano. Po. Por eso está trabajando con una empresa minera. Y yo con los Larrea. Claro, una pega 24-7. El consigliore. Tengo que ver lo de las tierras, etc. Y ahí empieza a... Se va mostrando... El cómo peso de la noche. El peso de la noche, como dices tú. Y cuál es el entramado que se va armando para finalmente perjudicarlo. En cierta manera, porque igual... La película se llama Aquí no ha pasado nada. O sea, igual van a tener que gastar 50 millones de pesos en pagar, la familia. Pagar testigos, abogados y otras cosas. Tu mamá va a tener que vender la casa, le dice el abogado en ese diálogo con él en la playa. Tú ya te asumís culpable, pero las cosas se arreglan. Po. ¿Pero cómo lo tiran a partir más si no le pagan? Y después la mamá vende la casa y dice, nos podemos vivir podemos comprar una casa en Pingueral que es tan bonito y son más baratas que acá. La vendí bien además la casa. Entonces te va dando todo un panorama de cómo acomodar el mundo la pinta de ellos. De cómo se acomoda el mundo, de cómo funcionan y todo esto impecablemente bien filmado por lo demás. No, y con esos actores, porque el Gnecco llega a ser repugnante po, cuando actúa de villano. Yo lo vi en Prófugo y era el gallo, era el... ¿Cómo se llama? El Mario Moreno. Era horroroso. Tiene muy buena mano en dirección el Fernández, fíjate. Es de Chillán. En cuanto a actores y también ritmo. Es interesante cómo usa la cámara, cómo en algún momento la cámara es muy objetiva. En el momento del accidente la cámara es tremendamente objetiva, en otro momento una cámara muy subjetiva que va mostrando casi siempre la espalda del protagonista. En algunos casos la cámara se pone frontal, pero es casi, como te decía yo, hay una distancia afectiva con los personajes. No toma simpatía, a pesar de que sea el perjudicado, entre comillas, el Vicente, pero es igual

A mí no mucho, pero la película me gustó harto. ¿No te gustó tu comentario? No. Me dio ganas de verla, encuentro que es un buen comentario. Ah, entonces está bien. Yo encuentro que me desordené un poco, pero... Pero hablaste de... Yo comparaba con mi comentario que tú hablabas del movimiento de la cámara, yo ni me acuerdo si dije eso. Bueno, es que uno se fija en distintas cosas, fíjate. Me acordé de eso porque se estrenó la semana pasada La Cordillera, de una película argentina. ¿Ya? De un director que hizo una que se llama La Estudiante, que causó muy buena impresión. La primera película de él, que era un cabro que estudiante argentino que se metía después en la política. ¿Ya? Y ahora hizo hasta La Cordillera, que es una película como más ambiciosa. Y la crítica, por ejemplo, del Antonio Martínez era muy mala. La ¿no que le gustó? No le gustó, le puso como 2 estrellas, ponte tú. Mm. Y después leí la de Fuguet, y Fuguet la encontró el descueve, etcétera. Así que uno se fija en distintas cosas cuando ve las películas, de repente te fijáis más en... Yo creo que cuando hay apego más emocional por los personajes, uno se fija en la historia de los personajes. Cuando eso sí, no ocurre, sí, a veces te podéis fijar más en cosas, entre comillas, cosas técnicas, claro, o estéticas. Yo siempre entro por la cuestión de la emoción, sí, claro. Yo habitualmente, pero hay otras películas en que no tanto. O sea, además que acá era imposible sentir mucha simpatía por los personajes. Por más que uno pudiera sentir cierta conmiseración con el Vicente Maldonado. Pero no hay que era identificación. Pero no, no. Mira, septiembre siempre tiene un... En el ciclo OVNI, vamos a partir con el ciclo OVNI. Bien, porque además comienza mañana, que es el 1 de septiembre. Y como siempre, el OVNI hace en septiembre... He dicho muchas veces septiembre. Este mes noveno. No necesitamos banderas, se llama este ciclo. En el mes de la patria. En el mes de la patria y en el mes de las glorias del ejército. Ah, no, ya, pues ya te fuiste. No, el mes del circo, el mes del circo. En el mes de la gloria del ejército, el ciclo OVNI hace un ciclo de película. ¿Bélicas? Bélicas, pero pacifistas. Bueno, y parte con una película emblemática que yo el otro día estuve tratando de verla. La verdad es que lo que estáis poniendo en internet no está muy buena la copia. ¿Cuál? Es Caliche Sangriento, de Elvio Soto, esa película del año 69. ¿Esa no está en Cine TV, po? Va, en Cine TV, que soy tonta. Fue restaurada hace poco. Sí, ¿no? No, me parece que no. Actúa Jorge Guerra, entre otros, no recuerdo los actores, pero es una película que es... no, impresionante. Sí, sí. Y mañana, no, mañana no, el sábado por la mañana a las 11... También en La Casa Pulpo. Ahí está, preciosa continúa película. O sea, más bien se cierra Miyazaki, sí, con El Viento Se Levanta. Esa película te gustaría mucho. ¿Sabes? La tengo. Yo la acabo de ver. ¿Sabes por qué? Porque la historia, bueno, mezcla un poco su propia biografía, Miyazaki, con la de un gran ingeniero aeronáutico. Que es el creador del Mitsubishi Zero Zen, uno de los aviones que más me gustan. Pero logra mezclar ambas vidas para mostrar una crónica de Japón terriblemente triste, porque es una película que tiene mucho arte, mucha belleza, y también tiene política, historia. Es una película muy linda para verla. Te deja una sensación, a pesar de que es de guerra y todo, tengo una sensación muy bonita, muy romántica. Es una obra, yo diría, perfecta de Miyazaki. La voy a ver. De hecho, bueno, fue como su testamento cinematográfico cuando se retiró, pero vuelve. Ahora tiene Goro. ¿Cómo se llama la nueva que tiene? Goro, no me acuerdo cómo se llama, que es una chiquitita, con culita tan pequeñita que cabe en la punta entre tus dos dedos. El otro que volvió con Tutti es Steven Soderbergh. Ay, que me gusta ese hombre también. Que se ha retirado del cine. No aguanta. Serie de televisión, después algunos cortos, unos trabajos artísticos. Yo encuentro que este gallo, el Steve Soderbergh... ¿Cómo que y ahora volvió con una película que ha tenido muy buena crítica, se llama Logan Lucky. Ah, ¿es de él? Yo la tengo para verla. Logan, ¿sí la tenés? Están en todo está RT, no sé. Es que se estrenó hace poquito en Europa. Es una película donde actúa el Daniel Craig. Es una película de ladrones. Sí. Y de asalto. Él me gusta mucho porque lo que hace, lo hace bien. Sí, él se dedica a su película. Es de eso que cuando yo siempre digo, es un muy buen director, es que realmente él se preocupa de los detalles, de todo. Bueno, el cine antibélico continúa el próximo viernes 8, siempre lo anuncio antes por si acaso, con Le Pantalón de Yves Boisset. El ciclo OVNI se armó con las películas este año bélica, Guerra del Pacífico, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam y Irak. Esos son los hitos. Termina con Las Tortugas También Vuelan, una película lindísima. Sí. Una película re triste esa. Sí, se la conozco. El lunes 4, en el Teatro Concepción, el lunes cinematográfico, quiero ir a ver eso. También cine chileno, La Niña Araña, que vimos la otra vez nosotros el tráiler. Sí. Que es buena la historia de estas niñas que asaltaban edificios, que robaban edificios, no asaltaban, robaban edificios. Esto es el lunes 4, dijimos, en los horarios habituales, 3 de la tarde o 3 y media. No, 3. 3, 7 de la tarde y las 9 y media. El martes, en Pensar, Sentir, Mostrar el Cine, se inicia un ciclo ya se llama El Planeta, con un documental llamado El Mundo Según Monsanto, de Marie-Monique Robin, del año 2008, el documental. Acerca de esta empresa que se encarga de robar semillas y, ay, y hacer trabajo transgénico. Tanta forma de cometer villanías que estos gallos encuentran. Esto es, en el por supuesto, en el Centro Cultural de la Danza Francesa, en Colo-Colo 1, a las 7 de la tarde, gratis. En Cine Espacio, el día jueves 7, se inicia el ciclo Comedia y Crítica Social, con una película más o menos nueva que se llama Ha Vuelto. Es una película alemana de David Bent. No la conozco. Ha causado polémica porque es una especie de... ¿cómo llamarlo? No, es una historia en donde Hitler vuelve, pero vuelve en la actualidad. Ah, ¿como un clon? ¿Una cosa así? No, parece que es él. No sé si resucita, lo sacaron de los hielos, a lo mejor lo encontró con Miguel Serrano y lo trajo de vuelta. No, la historia no la conozco mucho, pero vuelve ahora en el presente y está toda esa cosa. Sí, murió hace un par de años. Y va a ser una comedia crítica social este ciclo. Fíjate, trae buenas películas. Entre medio está La Vida de Brian, de los Monty Python. Sí. Ah, pero es divertida. Es muy divertida esa. No, si estas son puras comedias, son comedias con crítica social. Ciclo Musgo no me mandaron nada, les pregunté. Reacción Binario me decía que en septiembre la cosa era un poquito floja, así que no sabían. Lo que pasa es que en septiembre todavía hay que tomar chupilca, tomar terremoto, tomar. ¿Qué otra cosa se toman? Chicha y pasando bien. La no gente va más a lo mejor a las ramadas y esas cosas. Hay poco tiempo para ver películas en entonces septiembre. Nosotros veíamos caleta cuando había fin de semana largo, nos encerramos la película. Así que tenemos esos ciclos nomás por ahora. 4 días para ver películas este año. Claro, y lo demás son los estrenos. Fíjate que ya estaba confusa la información de los estrenos. Por un lado, claro, siempre decimos, estamos grabando los días miércoles, entonces no tenemos la cartelera real, porque hay películas que quitan, que ponen y quitan, ¿no? Chamitan, los gallos engañan. Pero las que están fijas son, lógicamente, Johnny 100 pesos, capítulo 2. ¿Vamos a verla? De Gustavo Graves Marino. Tengo ganas de verla, pero voy a ver si alcanzo, Gisela. No estoy muy seguro. Vamos a verla. Sí, mejor esa que la... En esta, la historia aquí es que el Johnny sale de la cárcel y trata de rescatar a su hijo. Que está metido en... Que puede caer en la delincuencia y se mete en un rollo ahí con secuestros de la hija de unos millonarios, etcétera. La mala pata del chilenito medio. Claro, que en este caso es un actor mexicano. ¿No es el mismo actor? Pues era mexicano, el Antonio Araiza. ¿Ese Armando Araiza? ¿Era sí, mexicano? Sí, es mexicano. La otra película que va a tener buena, por lo menos buena asistencia, se espera, es la Atómica, con la Charlize Theron, donde hace de una espía, en realidad hace una máquina de matar, en los años 80. Está ambientada en los años 80. La banda sonora es pura música de los 80. Tú estarías ahí encantadísima. Depende qué música de los 80. Escuchando The Beach Mode, Echo and the Bunnymen. Sí, eso me gustan, pero no... Blondie. Ah, Blondie la amo. No, sí, una buena banda sonora. La dirige David Leitch, el mismo director de John Wick. John Wick es una película de acción con el Keanu Reeves, que es como a menos de culto. La que es buena, fíjate, que ojalá den acá, es una que se llama El Viajante, de Asghar Farhadi, que es una película que ganó el Oscar a la película en idioma no inglés el año pasado, una película iraní, de un matrimonio donde él es profesor y ella es dueña de casa, y ellos pertenecen a un grupo de teatro y están ensayando La muerte de un vendedor viajero, por eso la película se llama El Viajante. Sí. Y tienen que cambiarse de casa y ahí ocurre un drama que pone en tensión la relación de ellos. Dicen que es una película muy muy buena, yo esa tengo ganas de ver, fíjate, la voy a buscar. Hay una película de animación que se llama Loco por las Nueces 2. Ah, pero esas son... A mí no me tinca mucho, pero para quienes tienen niños a lo mejor les puede resultar entretenida. Es la segunda parte de una que ya tuvo algo de éxito. Y la otra es La Puerta del Guerrero, que es una película de acción también con un poco artes marciales y como con onda de videojuego. De un director alemán que se llama Matthias Hoene. Y donde sí yo iría... pero es día de semana y me cuesta más. ¿Dónde? Es en el cine clásico, creo que debe ser, de Cinemark. Ah. Pero van a dar Akira, la película de animación de Katsuhiro Otomo. ¿No? Tú no la has visto, Akira. La van a dar el 4 y 5 de septiembre en el Plaza del Trébol. A las 7 de la tarde, los dos días. Es un manga emblemático. No, sí sé, Akira. Lo que es Akira. La película, es impresionante, como trabajo, verla, dirección de arte y todo eso. Llevámoslo a y los animación. Chicos y hacemos... Vaya usted si quiere, yo voy a verla después. Oh, tú estás con los cabros chicos, no te gusta. Despidámoslo, que ya llegamos a la hora. Y despedimos con The Killing Moon, la luna asesina de Conde Bannerman, que aparece en la película Atómica, que en inglés se llama Atomic Blonde. Sí, Atomic Blonde. La ciudad más fría. Así que aquí nos despedimos de No Tanto 5 milímetros y también de nuestros auditores. Hasta el próximo jueves. Con suerte. Con suerte. La suerte no existe. Despidámonos con The Killing Moon. Ya. Bye. fail, he will wait until.